outline of the story, then leave you all to improvise their vicious cabaret. In no longer pretty cities, there are fingers in the kitties, there are wands, forms and shitties, and a jackboot on the stair. Sex and death and human grime in monochrome for one thin dime. At least the trains all run on time, they don't go anywhere. Facing their responsibilities either on their backs or on their knees. There are ladies who just simply freeze and then are turned away. And the widows that refuse to cry be dressed in garter and bow tie, be taught to kick their legs up high in this vicious cabaret. At last, the 1998 show, the ballet on the burning stage, the documentary scene upon the fractured screen, the dreadful poem scrawled upon the crumpled page. There's a policeman with an honest soul, but a scene whose head is on the pole. He grunts as he fills his bright bowl with a feeling of unease. He briskly frisks the torn remains, draw fingerprint, our prints and stains, and endeavors to ignore the chains that he walks into his knees. But his master in the dark nearby inspects the hands with brutal eye that have never brushed a lover's thigh but have squeezed the nation's throat. He hungers in his secret dreams, the harsh embrace of cruel machines. His lover is not what she seems, and she will not leave a note. At last, the 1998 show, the situation tragedy. Grand opera slick with soap, cliffhangers with no hope. The water gallery, the flooded gallery. Sets give way and the cars get eaten by the play. There's a murderer at the matinee. There are dead men in the aisles. The patrons and the actors draw out shelter if the show is through. The sideline looks to wait the cue, but the pose of Marshall smiles. At last, in 1998 show, the taut song no one ever sings. The curfew chorus line, the comedy divine, the bulging eyes of puppets, strung by the string. Transición, que cantarín más guapo, y qué guapo y el fondo, que bien lo pincho yo, que eso ya es lo más importante de todo, yo pincho y eso que tengo hoy un día, vaya día, mira ahí, estoy cansado porque tuve que correr, tuve que agarrar la bicicleta en mi casa, que de casa aquí a la emisora y todo cuesta arriba, pues tuve que agarrar la bicicleta, ponerme a pedalar como un yoku porque se me hizo tarde por una puto mierda de trabajo. Sigo al paro, no penséis, no vayáis a hacer sigo parado. Estoy un chollín esporádico que me ya vas a valer después de no me presto a mí nada a hacer estas cosas, hombre. Y luego aparte estoy cansado. Menos mal que me dio tiempo a cenar, que llegué con Faber, porque claro, a mí de normal no me da tiempo a cenar. Solo traer un bocata, mientras estoy aquí en el estudio escuchando al pistolero, lo que cuenta, pues aprovecho para comer el bocata. Yo pensaba que no me iba a dar tiempo a comer el mío bocata. Y sí, diome tiempo. Menos mal, porque si no sumamos que estoy cansado y que arriba de iba a estar con Fabe. Y una cosa nada más, el anedónico miserable esta noche no ye que te ha cansado, nada más, no. Y no un día que tenga fame, que ya no la tiene porque por suerte pudo cenar. Pero ¿sabéis lo que me pasa? ¡Duerme todo! Y vosotros, ¿y por qué duele todo este chaval? Y yo voy contámoslo. Duerme todo porque un amigo dio una paliza y clavóme pinchos. Diréis vosotros, hostia, pues vaya amigo. No, pues dio una paliza y clavóme pinchos porque mandélo yo. Yo deséme. lo dejé en vez de dar la paliza y clavar los piños y todo. Y vosotros decís, hombre, pues cada cual, oye, el que quiera ser masoquista, pues es masoquista, ¿no? Y es peor todavía, porque yo no soy masoquista de esos. Pero déjame dar la paliza, déjame clavar los pinchos. Pues duerme la espalda, duerme los hombros, duerme todo. Oh, mira, para que vos hagáis una idea, estaba allí estaba dándome la paliza y tal, está serio, también. Yo pago unas voces, me cago en la mar. Me presento ahí uno y todo. Oye, ¿qué pasa aquí? De buena nada, ya que estoy dando rienda suelta a los mis sentimientos de dolor. Pero miráis la que fue, miráis la que fue, que perré tan fuerte que tuvo que ir alguien por ahí a interesarse. Y no os digo más, que estaba allí delante el pistolero, estaba sufriendo, el hombre, estaba sufriendo ahí, viendo a mí las hostias y los pinchos y mi madre, joder. Pero qué menos, hombre, qué menos. Que dedica ahí una canción a estos amigos que te pegan y te pinchan y que sufren por ti y tal, porque, joder. Tú mira lo que lleva la amistad, ¿eh? Uno está pegándote mientras otro está sufriendo y tú estás deseándote. Dios, la amistad tiene unas cosas más raras de su madre, ¿eh? No sé yo, la verdad que, joder. Bueno, pues voy a poner una canción, ¿no? Me voy a dedicar aquí al pistolero. Voy a dedicarle al pistolero con todo aquel yao. Está cenando ahora el pistolero, ¿eh? Claro, yo ceno antes, escuchando el programa de él, y ceno escuchando el mío. No está mal el intercambio este. Bueno, pues voy a dedicar una canción, ¿eh? Y además esta vez y una canción especial. ¿Y por qué y especial? Porque ya es la primera vez que en este programa suena una canción de antes del 75, ¿eh? Ya sabéis que a mí me gustan mucho los punkies. Bueno, coño, igual estoy diciendo una mentira. Porque es cada de Jamaica, así que puse, y ese ya era de antes del 75. Bueno, pues vamos a poner la primera canción que se pone en este programa de antes del 75 y que no es de Jamaica. ¿Eh? ¿Dais sus cuentas? Aquí todo tiene arreglo, ¿eh? No es por un roto, yo por un descosido, pero tiene arreglo, no pasa nada. Hala, pues voy a poner esta canción, como ya veréis qué guapa ya. A mí, poco menos, préstame la de Dios. Y eso que lleguen antes del 75, raro en mí, pero préstame mucho. A ver si vos presto a los demás. Wow, baby, you're driving me crazy. I said, baby, you're driving me crazy. Oh, will you turn me on? You shut me down. Oh, well, tell me, baby, am I just your clown? Psycho. Ow. Wow, baby, you're driving me crazy. I said I'm losing my mind. You treat me so unkind. Oh, baby, Bueno, hombre, pues estábamos el pistolero y aquí, en una discusión, si esto ya era rock and roll, ya era punk, ya era pre-punk, y va y llama el indignado de todos los putos hermanes, que no sepa qué coñón está escuchando esto cuando hay tantos emisores de radio en el mundo y tienen que ponerse a escuchar esta. Ay, Dios, y que hay los que no tienen remedio. Yo, no sé, hay los que son raros, que no... Bueno, yo he dicho que yo soy raro también, pero bueno, a ver, que se sienten los raros y uno haciendo un programa, uno haciendo un programa, pues para que no le guste a nadie, porque a mí me suda me la que guste a nadie el programa, yo fuego porque me da la cara a mí, no lo fuego para que le guste a nadie. Y otro raro que no le gusta, pero que ve y lo escucha, yo, no sé, no le gusta, pero lo escucha. Esto, oye, mira, yo si lo entendéis, mandadme un correo electrónico y me lo explicáis, porque yo, ¿qué quieres que os diga? Bueno, no os deis ni siquiera que programa ya este. Porque diréis vosotros, ¿cómo voy a mandar un correo electrónico si no sé lo que ye? Hombre, di tú que el que está escuchando como el raro este, el que está escuchando, pues ya sabe lo que ye. Ya sabe lo que ye. Pero yo, por si acaso, digo, hombre, esto ye anedonia. Joder, no va a ser anedonia. Anedonia del 19 de febrero del 2009 en puto directo. Ya sabéis que cualquier otra fecha, cualquier otra hora, cualquier otro año, etcétera, y puto diferido, anedonia en puto diferido, pero el que te ha esta noche, pues sí, puto directo, son las 22 y 15 minutos, estamos aquí en puto directo. Ahora. Bueno, que decía yo, el que no entienda que me mande un correo electrónico, si no os digo la edición, ¿cómo coño que os mandamos un correo electrónico? Coño, pues buscadla por ahí, joder. Estamos quedamos lo to fecho. Cago en la ley. O sea, mira tú que será difícil encontrar la dirección de correo electrónico de la radio. Cago en la, como para tener que decirla yo. Y es que... A ver, porque yo trabajar gratis no, ¿eh? Cago en la puta, no trabajo cobrando, voy a trabajar gratis. Cago en la puta. Nah, falando de traballar, falando de traballar, voy contavos, voy soltavos agora la parrafada esa que tenía yo. Bah. Hoy traballé. Yo voy a decir, no, bueno, sí, he traballar porque he facer una cosa a cambio de la que te dan dinero, entonces, bueno, bien ser eso traballar. No estoy dado de alta ni no por el estilo, sigo siendo un parado. Pero legal, porque yo cuando me salió esta cosa y tal, hasta la seguridad social ha preguntado, lo digo, oye, me cago en 10, que yo esto que ye, que no me van a dar de alta y tal, y dice, mira, no pasa nada, porque ye una actividad no habitual, no ye la tu actividad habitual, entonces no hay falta de darte de alta. Bueno, anda. Bueno, y vosotros diréis, ¿y qué trabajo puede ser ese que no ye habitual, que ye esporádico una más, que va a hacer este y que no le gusta? Pues ye decir mentiras a cambio de dinero. Básicamente y eso, viene a ser, tú vas a un sitio, sueltas un montón de mentiras y a cambio dante después perres. Tú, uno puede decir, joder, pues que corre macho, y no, hay gente que dice mentiras gratis y nadie paga nada. Sí, hombre, sí, hay mucha gente por ahí que dice mentiras gratis y no tiene falta de que paguen ni nada, pero joder, no sé, yo soy de esos que no dicen mentiras ni iba a decir no dicen mentiras ni comprando yo mentira, porque dije unas cuantas mentiras, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Dios, la verdad que jodíame. Voy a decir pues lo más en concreto y tal, pues tuve que ir a hacer como que quería comprar un coche. Vosotros diréis, joder, pues hay que ser miserable, hay que ser miserable, porque con los chungos que están las cosas ahora, pues seguro que si vas a un concesionario de coches y te pones con un comercial y le dices tú, pues quiero comprar un coche y tal, pues él pondráse y, hostia, pues primero pones ahí los globos como platos y dice, joder, pues el primer coche que voy a vender en no sé cuánto tiempo, igual no me echen, igual, qué sé yo, Igual estaba haciendo el cuento de, ay, qué bien, porque tengo mujer y tres fíos y van a echarme si no vendo coches y voy a ir a la puta calle y voy a darme la bebida y la mía mujer va a dejarme, los fíos van a darme palizas cuando llegue para casa y la de Dios, ¿no? Eso puede pasar. Y a lo mejor tenía todo eso en mente y cuando me vio a mí llegar y decir que quería comprar un coche, pues dijo, oh, hostia, eso no va a pasar, la mía mujer va a quererme para siempre, los mis fíos van a ir a una universidad de pago, esto va a ser la de Dios. Claro, pero yo ya era todo mentira. Yo, claro, decía que quería comprar el coche, pero no era verdad. Claro, vosotros decís, bueno, man, pues tampoco oye una mentira muy grave, ¿no? Oye, pues págate cada cual por trabajar por dinero, pues se fan muchas cosas. Mira tú, hay gente que lleva policía y dice que lleva porque paguen, qué sé yo. Yo creo que no, que pasa que tener vocación, ¿eh? Una vocación un tanto siniestra, pero bueno, cada uno. Pues, imaginé, pues, para trabajar diciendo mentiras habrá que tener vocación también. Cago en la mar. Oye, porque otros, la verdad, puede costarles poco trabajo decir mentiras. A mí cuesta la de Dios decir mentiras. Sí, cuesta mucho. Culpa de la mi mamá. Ahí donde la ves, que enseñéme muy bien de pequeñín que no se podían decir mentiras, que las mentiras y en todos males, ¿eh? Y yo creo que tiene razón. Es verdad, es, oye, pueden joderte, pueden fastidiarte en un momento dado, pero oye, y la verdad, también sabe ella. Yo prefiero saber la verdad, que aunque duela, que mentiras piadosas de esas. Mentiras piadosas yo creo que no les hay. Es mentira. Las mentiras son mentiras, ¿eh? ¿Te das cuenta del juego de palabras? Sí, yo creo que sí, ¿eh? A mí jódeme la de Dios. Mira, yo siempre pongo como ejemplo de esto de las mentiras, pongo un libro de un escritor alemán, Michael Ende, llámalo Michael por ahí, pero llámase Michael porque ya es alemán, ¿eh? Pues el Michael Ende, sí, escribió, igual vos suena, el que más vos suena ya la historia interminable, ¿eh? Que muchos pensaréis que yo una peli, no yo una peli, ya era un libro primero, antes de ser una película. Bueno, pues este mismo escribió otro, también La historia interminable, pues para mí buena, pero este para mí mucho mejor. Un libro que se llama Momo. Y una pasada del libro. Salen ahí una serie de personajes. Y uno de ellos, al que yo quería referirme para ejemplificar esto de las mentiras, y uno que se llama Beppo el Barrendero. Pues Beppo el Barrendero lleva un hombre que nunca nun diz mentires, pero nunca, porque él piensa que las mentires son lo peor que hay en el mundo. Y no solo las mentires que se dicen voluntariamente, sino incluso las mentires que se dicen en sin querer. Así nayera que Beppo, cuando preguntaban una cosa, como quería estar seguro de responder la verdad y de no responder una mentira por no fijarse bien o lo que fuera, pues igual preguntaba, soy una cosa, no te respondía, decir, pues sí, que mamón, y don Tín, tal, que está aquí callado, no me dices nada, y marchabas. Y igual lo veías otra vez, al cabo de una semana, y venía a decirte, oye, que sí. Y tú dices, hostia, que sí, que. Sí, hombre, que sí, eso que me preguntaste, que te pregunté cuándo, coño, la semana pasada, el otro día. ¿Eh? Claro, topa no decir mentiras. No como yo, que joder, que fui hoy así prueba rapaz, conté un montón de mentiras ahí, no sé, yo espero, a ver, siempre puede ser que el rapaz este y no tenga problema de perros, que venda un mogollón de coches, que es el único comercial de automoción de toda España que venda un coche al día, puede ser, yo espero que así sea, porque si no voy a tener un cargo de conciencia terrible. Ya un poco de cargo tuve también cuando me ofertó probar el coche. Porque a mí aquí donde me escucháis, yo tengo carnet, pero conduzo muy mal. Sí, de verdad, yo conduzo desde, joder, y no conduzo muy mal por ir rápido, por tal, no, conduzo mal porque pierdo yo un poquitín la línea, es algo del carril, estas cosas. Vosotros diréis, hostia, está exagerando. No, ya sí, como os digo. Hostia, y cuando coño un coche que no estoy yo de él, que no estoy fecho a él y no lo conozco todavía, y la de Dios. Entonces, claro, imagináis, pues, porque resulta que el concesionario no tenía el coche en cuestión. Entonces el rapaz este lo que hizo fue llevarme a probar el su propio coche. Pues imagináis vos. Claro, yo una cara, hombre, diciéndome, cuidado, cuidado, cuidado con ese, cuidado con tesales, cuidado. Claro, intentando mantener la seriedad, contándome, nada, por la suspensión esta, cuidado, cuidado. Bueno, viste que eso vino ya todo, ¿no? Tal, estas cosas. Ya llegué yo, la verdad, conduciendo no soy bueno, soy... ¿Qué sé yo? Entre que conduzo mal, entre que soy un miserable, entre que cuento mentiras, soy un puto macarra de mierda. Sí, va a ser eso lo que soy. Ahora, sí. Pa' mí que sí. Bueno, aquí sigue el miserable este que cuenta mentiras, que mentiras por dinero. Ah, qué cabrón soy, ¿verdad? Joder, qué mal fuera. Este ye mentiroso por perres. Cajo en 10, porque todavía si fuera mentiroso por placer, oye, porque podía ser mala persona y ir al comercial y decir, oye, pues quiero un coche de la de mi madre y voy pagátelo en mano, vas a flipar, quiero todos los extras. Y luego cuando el rapaz se puso a tu contento y tú, ¡ay, esto que este! Tal. No, pero yo encima soy no siento placer, a mí jódeme tener que ir a contar mentiras y todo por perras. Esto, Dios, no me saldrá otro bello, de verdad. Dios, no sé, tocaré madera, porque igual siempre dicen eso, cuidado con lo que deseas, a ver si va a salir un trabajo de verdad. Joder, mar. Mejor que eso, podrían darme una pensión de verdad para no trabajar más, no sé, digo yo, va. Oye, que ni siquiera tiene que ser una pensión grande, ¿eh? Yo una pequeñuca, yo apáñame bien. Hombre, di tú que, joder, lleves unos sustos tremendos, ¿eh? ¿Vosotros veíais aquí en el que me iba? La serie aquella de la comunidad de vecinos y tal, que estaba en todos los yogos. Pues a mi comunidad ya parecía. Hoy llegaronme los últimos 7 recibos, me parece. 200 y pico euros. Así, porque sí. Y aparte hoy llegóme también la factura de gas, que claro, como hay invierno hay que poner la calefacción. Otros 100 y pico. Me he dicho, venga, perres. Y si ya te he parado, joder, un zapatero con los parados que no tenemos que pagar tanto. Joder, pues yo pago la de mi madre, yo pago la de Dios. Pero bueno, sin que sirva de precedente, vamos a dejar de hablar de mí de una puta vez, joder, que aquí vengo a hablar de mí, de las mis cosas. Vamos a hablar de actualidad, que este programa de vez no fala de actualidad, ya lo sabéis. Préstame a hablar de las cosas cuando ya pasó mucho tiempo. Entonces digo yo, maja, y tú nos cuentas esto, y vosotros decís, hostia, pero eso ya pasó cuando Cristo perdió los calzones. Pero ya pídame por contarles cuando tal. Bueno, pues hoy vamos a hablar además de actualidad internacional. Sí, vamos a hablar de actualidad internacional. Porque vamos a hablar de Venezuela. Vosotros decís, ¿por qué falé estoy de Venezuela? Bueno, pues aparte de porque me da la gana, aparte de porque me da la gana. Acordáis los que hay mucho tiempo. Allá por noviembre del per payares, ya estoy yo hablando castellano, joder, esto. No, quita para allá. Hostia, que yo, oye, de verdad, yo entiendo pues, que vosotros tenéis problemas con el para entender bien el castellano y entonces tengo que falaros en asturiano. Queda claro. Entonces, esto fue per payares. En concreto fue el 11 de payares del año 2007, nada menos, Fíjate, y un programa que lo dediqué también a Venezuela. ¿Sabéis por qué? Porque aquella fue cuando el Juancar, en la cumbre aquella de presidentes de Latinoamérica, dijo aquello del ¿por qué no te calles, hombre? ¿Por qué no calles, mamón, gilipollas, tal? Luego en la tele no salía todo eso, salía nomás ¿por qué no te calles? Pero eso yo porque estaba trucado. Lo que dijo fue ¿por qué no te calles, mamón, gilipollas, mongol, vamos a vernos fuera y vamos a darnos unas hostias? Y todo eso, pero no salió esa tele. Bueno, pues entonces, dije yo, va, pues ya que salió una noticia de Venezuela, voy a comentarla yo en la radio, joder, que, oye, pues para eso estamos, para comentar la actualidad, entre otras cosas. Disteos cuenta que el tío este que gobierna allí, Chávez, acúsenlo de que no es demócrata. Acúsenlo de que no es demócrata, de algunos que dicen que ya ha estado. Joder, pues yo creo que esta semana pasada demostró que ya es un demócrata del libro, porque mira, convocó un referéndum para ver si él podía ser presidente para siempre, Bueno, vale, vosotros algunos que dicen, venga, pero eso ye un dictador, eso no ye un presidente, porque si quiere que se reelija para siempre, oye, que perfecto, que se reelija para siempre si quiere, pero la cuestión ye que por lo que demostró que ye un gran demócrata porque ya era el segundo referéndum, él convocara ya uno y perdiera lo. Bueno, pues lo que fa en todas las democracias cuando convoquen un referéndum para saber la opinión del pueblo y no sale lo que quiere el gobierno, pues convoquen otro y otro y otro y otro hasta que sale lo que ellos quieren. En eso consiste la democracia. No sé, pues yo qué sé. Daisvos cuenta, por ejemplo, ya va, pues poner un ejemplo cercano, eso de la Constitución Europea. Mejor Diego, debe saber que no, decir, bueno, pues habrá que convocar otro o tal. Porque que la democracia es así. ¿Qué pensáis? ¿Que ya era otra manera? Nada, dicho que los míos oyentes, me parece a mí que demócratas no debo tener ninguno, son todos una pandilla de maleantes y de. A mí escúchame lo peor, Lo poco que me escucha yo lo peor. Vamos, que. ¿Vosotros pensáis que hay algún demócrata, buen consumidor, que conduce un BMW? No. O sea, aquí de todos los que tal, el que conduce coches más caros soy yo, que tuve que conducir un Audi, nada menos. O sea que, a ver, ¿cuántos de los que estáis ahí al tuyo conducisteis un Audi? No conducisteis un Audi ningún, conducirlo yo, que soy muy chulo y muy tal. O sea que bueno, pues ya pues decía, el Chávez este, pues ya un gran demócrata, y vosotros diréis, bueno, pues para contarnos eso tampoco... No, la verdad, mira, pues hoy reconocemos la verdad. No vos estoy contando noticias de Chávez porque me interese lo más mínimo, porque no me interesa lo más mínimo. ¿Qué pasa? Quedando yo vueltos por la música que tengo en MP3, encontréme una cancionina que venía muy bien al cuento, la cancionina mola de Dios, y yo tenía ganas de ponerla. Y entonces, como a mí, préstame esto de encaixar un poquitín los cantares que pongo con las noticias y las cosas de las que falo, digo, oye, pues tendré que, no me quedará otro que falar del Chávez este para poder poner la canción. Oye, pues hay que falar, fálase, que sí, que íbamos a hacer, si hay que falar, fálase. Macedone, negación del placer, incapacidad para sentir placer. Anedónico miserable, aquel que no es capaz de sentir placer y que es un puto miserable, como su propio nombre indica. Hoy ni siquiera conté cuál es la emisora que emite Anedonia, ¿eh? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Sabéislo? Sabéislo de sobra, qué coyones. Pero digoslo yo también. Esto es Radio Cuca, Radio Cucaracha, la radio libre de Uvieu, la única que hay. Porque no hay más radios libres en Uvieu, es de esta nada más, ¿eh? Aquí estamos. En el 107.3 de la frecuencia modulada estamos. Siempre sí, estamos aquí. También estamos en www.radiocuca.org, la radio del queso de un kilo. Punto orgasmo. Y hombre, si en el dial sintonices el 107.3 en la banda de frecuencia modulada, pues oye, igual los escuches o igual no. Porque escúchenos nada más si es Dubieu o alrededores. Y si es de determinados barrios Dubieu, porque yo estoy cansado de decirlo, en otros no se siente. Ahora, eso sí. Como vayas a la web esta, www.radioquesodunkilo.orgasmo, pinches en escúchanos en directo. ¿Eh? Y le das al reproductor ese que son una página esa, una pasionuca esa, entonces escúchenos donde te da la gana, escúchenos en todo el mundo, joder, estamos como Dios. Sí, hombre, sí, claro que sí, todo el mundo, en la Patagonia, en Alaska, en Siberia, en Rhodesia, escúchenos donde te da la gana. Ay, qué cosas, ¿no? Qué cosas. Mira, pues escúchase en todo el mundo. ¿Quién iba a pensar esto fallo unos años? Que iban a ser posibles estas tecnologías para escucharnos en todo el mundo. Fallo unos años, pues parece que estas cosas no se podían saber. Pero mira, y es curioso, porque hace unos años sí que había gente que veía las cosas. ¿O será que las cosas pasen, son cíclicas y pasen una vez y pasen otra vez? No sé, a lo mejor sí. Voy a falar vos, voy a falar yo esta microsección, esta mini sección que estoy haciendo últimamente en el Edonia, hombre. Esta mini sección que se llama Cómo molan las pelis de John Carpenter, y yo me acuerdo de repente, pero no me acuerdo de traer el corte y traigolo una semana después. ¿Eh? Así no se llama la sección. Sí, ¿eh? No me acordáis que la semana pasada, ya no me acuerdo, pero creo que sí que fue la semana pasada, cuando traje yo los cortes de 2013, Rescate en Los Ángeles, porque semanas antes falara yo de 2013, Rescate en Los Ángeles, de cuando Plissken se cargaba el mundo y todas estas cosas. Ahí está. Bueno. ¿Dais cuenta de que otra peli de John Carpenter fale últimamente? ¿No os dais? ¿Tengo que deciroslo? Hay que deciroslo todo. Pues fale también de Están Vivos. Esa peli que había unos extraterrestres que dominan la Tierra, que ponen mensajinos subliminales detrás de los periódicos, de los carteles que hay por la calle. Dicen, obedece, consume, no cuestiones la autoridad, ve la tele, estas cosas. Bueno, pues ese día no traía yo el corte, pero hoy sí traigo. Hoy sí, hombre, sí. Sí, joder, hoy sí. Hoy sí traigo yo los cortes de Están Vivos. Bueno, hoy ponemos un primer corte, que van ahí tres cosas, van a ir tres cosas unidas, ¿eh? Cuando entramos la peli, pues bueno, pues lo primero que sale y el protagonista que va al equivalente americano a una oficina del INEM, ¿eh? Y pues a llorar les penes ahí delante de una funcionaria mal encarada que le importa una mierda lo que él está contando. Y cuente, va, pues yo trabajaba aquí, echaronme no sé qué, y a poder a tomar poco una inapatía. No lo dice así, no, pero podía traducirse así, no, tranquilamente. Y luego, ¿qué más? Luego sale un discurso ahí de un predicador falando. Bueno, el predicador debe estar falando, supuestamente, según la peli, está falando de los extraterrestres, pero nada más supuestamente, porque esa peli tiene un trasfondo de la hostia, ¿eh? Yo, por ejemplo, por la situación actual, podría decir tranquilamente que está falando de los banqueros. Sí, está hablando de los banqueros. Ya lo veréis, si lo jodéis vosotros mismos. Y luego también otro pedacito, un cacho que él ve en la tele y que sale una, que coyones, una que lleva igual que el 90% de la población que ve en la tele y piensa que lo que sale en la tele, que lleva la vida maravillosa, la vida rosa que todos quisiéramos tener, o por lo menos que quisieran tener esos que ven la tele. Anda, escuchadlo a ver qué os parece. ¿Su último lugar de trabajo? En Denver, Colorado. Trabajé ahí 10 años. Luego llegó la crisis económica. En una semana quebraron 14 bancos. Bueno, si usted... En estos momentos no hay puestos disponibles. Utilizan su lengua para engañar. El veneno de la serpiente está bajo sus labios. Boca está llena de amargura y maldiciones. Y en el pasado solo hubo ruina y miseria. El temor a Dios nunca ha existido para ellos. Se han apoderado de los corazones y de las mentes de nuestros dirigentes. Los ricos y los poderosos les pertenecen. Nos han cegado con la mentira. Humano se ha corrompido. ¿Por qué les rendimos culto? Porque, más allá del límite de nuestra vista, se alimentan de nosotros, posados sobre nuestros cuerpos, desde que nacemos hasta que morimos. Nos tienen controlados, sí, controlados. Son nuestros dueños, nos poseen. Despertad, están a vuestro alrededor y en vuestro interior. Siento como una heroína de una serie o la presentadora de un espectáculo. Veo mis fotos en los periódicos, bajando de una limusina. Lo único verdaderamente importante es ser famosa. La gente me mira y todos me adoran. Oh, yo no envejezco nunca, porque me he vuelto inmortal. Bueno, ¿qué pensáis vosotros, ¿eh? ¿Estos discursos son de actualidad o no son de actualidad? ¿Eh? ¿Qué os parece? La peli está allí del 88, al menos. 88. Y estamos en el 2009. Fíjate, hay 20 años. Hay más de 20 años. Y ya decían cosas parecidas a las de hoy. No me suena, de verdad. A mí suena, hombre de Dios. Diré, no buscar trabajo porque vino la crisis. No me suena. Joder, claro que suena. Y el discurso es el sermón que para mi idea fala de los banqueros, clarísimamente, cada uno, pero para mi idea fala de los banqueros. Y miráis lo que decía un personaje de la peli esta. Miráis cómo describía él la crisis. A ver si os suena. A mí suena de Dios, suena mucho. Miráis a ver si os suena a vosotros también. Mi mujer y mis hijos están en Detroit. Hace 6 meses que no les veo. Las acerías empezaron a despedir gente. Pero aún así quebraron. Aceptamos unos sueldos ridículos para ayudarlas. ¿Y sabes cómo nos lo agradecieron? Echándonos. La ley del dinero. Quien maneja el dinero hace la ley. Cierran un montón de fábricas y se les ve presumiendo por ahí con sus limusinas de mierda. Oye, deberías tener un poco más de paciencia en la vida. Estoy hasta las pelotas. Ellos deciden cómo tienes que vivir. Te sitúan en la línea de salida y el nombre del juego es Corre para vivir. Somos unos muertos de hambre y nos dedicamos a mordernos unos a otros. De acuerdo, amigo, escucha. Estamos aquí. Tú puedes hacer lo que quieras. Pero recuerda, para mejorar yo, pasaré por encima de ti. ¿Qué vos para el joder? ¿Ya soledad? Sí, hombre, sí, claro que ya soledad, hombre. Y al que parezca que no, te he equivocado, ¿eh? Bueno, hombre, vamos a seguir con la actualidad, que está prestando a mí esto de hablar de cosas de actualidad, ¿eh? Está prestando, está teniendo gracia esto de hablar de cosas de actualidad. Nunca no falo yo de cosas de actualidad, pero hoy esto para el informe semanal, que sí. Oye, disteis cuenta que la semana pasada fue el día de San Valentín y el día de los enamorados. Yo el año pasado tocóme hacer programa ese mismo día, hice yo un especial día de los enamorados, pero esta semana no, cayó sábado y ya sabéis que este año que no, que yo ya sabéis que el programa tengo los jueves, o sea que nada. Pero hízome muchas gracias porque en un yo la verdad que nunca celebré estas cosas, ¿no? Ni cuando tenía moza ni sin tener, yo esto no celebré nunca. Pero bueno, hay gente que da mucho aquello, pero para bien y para mal, ¿eh? Para bien y para mal, porque a mí me hizo mucha gracia en un foro de por internet que me meto yo, de vez en cuando a hablar. Bueno, pues abrióse un filo de conversación sobre este tema del San Valentín y había los eso encantados. Ah, pues yo voy a regalar no sé qué, me regalaron no sé cuánto y tal cual, y algún otro también indignado. Ah, cago en el puto San Valentín, que si consumismo, que si tal, que si cual. Y hubo uno que no dijo nada, que para dar la su opinión lo que hizo fue pagar ahí un vídeo musical con la canción esta de una canción nunca que es muy guapa, por cierto, muy guapa, una canción nunca que traducía tan inglés, tan inglés, pero el título por lo menos yo sé traducirlo, los demás la verdad casi que no. Este es una frase muy guapina que dice nos veremos en el infierno, está guapo. La canción titúlase muere muere cariño mío, y dice eso, muere muere cariño mío, verémonos en el infierno. Bueno, pues que la verdad no sé si esto se puede considerar de amor o de desamor, porque ya la verdad hay que tener cariño a alguien para, no sé, desear la muerte y decir que vamos a vernos al infierno. Todo eso al fin y al cabo ya es romántico, ya sabéis, ya falé yo a veces de la mi opinión sobre los crímenes pasionales y estas cosas, que yo a mí présteme, oye, y el romanticismo, y qué sé yo, no sé. No! Bueno, esto va llegando a la fin ya. Quedan cinco minutinos para las 11 y para que entamen los capítulos prohibidos. Yo para acabar este programa, este programa a la vieja usanza, la verdad, porque puse un mogollón de música y falé poco para lo que yo típico mío, ¿no? Putar aquí media hora dando la porpeyuela. Hoy no fue así, ¿no? Hoy fue más de poner música. Porque estoy cansado, ya os lo dije, estoy cansado de entrar a pedalar toda la costa por aquí para arriba, tras la paliza el que me dieron ayer, los pinchazos y todo. Adiós, estoy cansado, joder, y así las cosas, estoy cansado. Y entonces pues hoy préstame más poner música que falar, Falé actualidad, joder, y fici minisecciones. Voy a hacer otra minisección. Esta minisección que se llama Si no fuera por internet, no los conocía. Queda guapo si no, como la de antes ya era que guapo son las pelis de John Carpenter, que yo de vez en cuando acuérdome de ellas, pero no me acuerdo de ellos cortes hasta la semana siguiente. Esta llama es nada más, si no fuera por internet, no los conocía. Daisvos cuenta que la semana pasada puso un cantarín de un grupo punky de estos ingleses que llamábanse los Violators, y que ya os dije que yo conocía la música porque tenía aquella cinta grabada todo sin títulos y sin nada, y entonces conocía una canción, pero entonces gracias a la mula pues entonces pude yo saber de quién eran los cantarinos del disco aquel, pude yo buscar un disco entero de estos y escucharlo, y presto mera de Dios. Bueno, pues igual que con los Violators, pásame con otros, que se llaman Action Pact. Yo no conocía Action Pact, conocía nada más esa canción nunca que salía, que ni siquiera no sabía de quién era, pero coño, pues oye, gracias a estas cosas buenas que tiene internet, pues resulta que oye, pues conocílos y bajé más canciones y tal, y son muy prestosinos y son tan prestosinos que con ellos voy de chavos hasta la semana que viene. Venga, ahí quedáis con los Action Pad y yo despídome, pues lo dicho, hasta la semana que viene, ¿no? Que estaré otra vez aquí dando la barrila o en un tollo o qué sé yo, puede ser de todo. Vamos a ver todo.